Por ahí veo a Lala. Saludos. Verme, suéltemela. Dejad que las niñas se acerquen a mí. No pasa nada, no pasa nada. Muchachos, recuérdame bonito, por favor. Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino. Recuérdame bonito y por favor no llores. Amor, te lo repito, no, por favor no llores, porque me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste por mí. Y verás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar otro sendero. No he de olvidarte, bien lo sé, y aunque lo dudes, hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito y por favor no llores. Amor, te lo repito, no, por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Amor, me voy. Quiero cantarles de la música de mi tierra.